Vivo en la madrugada. Sigo en la gira y sale a tu amiga. Coro no cuero toda la semana. La movie nunca termina en mi esquina. Y piquete y puta busca fama. Toma el alcohol mezclado con una pastilla que pega hasta mañana. Déjalo a aquel que si Lara le metemos los misiles como vamos. Manejo la sustancia como si fuera lunático. Ella toma clona sin los ataques de pánico. Mi puta de China de fumar tanta maría. No conozco policía y no hago coro con parásito. Te dejo solo y llevo al party. Clásico. Tiene un culo como de Cali. Látigo. Su amiga una libra en Mari. Se fumó. Se viene como un tsunami. Se jodió. Penguin tiene la movie de Scarface. Tu novia me pide mucho amor en la fe. Corto ticket y me borro como si fuera take. En la chorra piteo como si fuera skate. Moviendo un metal caliente como los mecánicos. Mi puto toma el té, ahora soy un británico. Dice, oh my god, creo que debo ser satánico. Las pinches como vacuna, la dejé en pánico. Vivo en la madrugada. Sigo en la gira, y sale a tu amiga. Coro no cuero toda la semana. La movie nunca termina en mi esquina. Y piquete y puta busca fama. Toma el alcohol mezclado con una pastilla que pega hasta mañana. Déjalo a aquel que si Lara le metemos los misiles como vamos. Vivo en la madrugada. Sigo en la gira, y sale a tu amiga. Coro no cuero toda la semana. La movie nunca termina en mi esquina y piquete y puta busca fama. Toma el alcohol mezclado con una pastilla que pega hasta mañana. Déjalo a aquel que si Lara le metemos los misiles como vamos. Te robo tu zorra, te crees que sos piola, se colga mi soga, la uso rápido, después la tiré. Y ahora soy más, somos los de ahora, la saco y la guardo, descarto rápido, después que tiré. Se queda en el banco, no me impresiona si sobran los giles, haciendo tierra, pa' que no mire. No es para tanto después de que canto, yo se la descargo, le enchufo el cable como internet. Vivo en la madrugada, sigo en la gira, avisa a tu amiga, coro no cuero toda la semana. La movie nunca termina en mi esquina, y piquete y puta busca fama. Toma el alcohol mezclado con una pastilla que pega hasta mañana. Déjalo a aquel que si Lara le metemos los misiles como va.